Bueno, la verdad que muy contento, una gran noticia que sea este encuentro acá en este lugar específicamente. Primero porque yo no conocía, así que me vino a ver lo que sea acá. Pero por otro lado, porque es un paisaje muy motivador para trabajar, para discutir, para intercambiar y para planificar el tiempo que viene, que obviamente es de mucha dificultad y mucha incertidumbre. Pero he vivido un fin de semana realmente muy interesante, escuchando las visiones de los compañeros, de las compañeras. Me parece que hay mucha potencia todavía del sector para seguir pensando justamente este tiempo que viene. Y bueno, la verdad que es una potencia muy fuerte la que tiene la comunicación comunitaria y cooperativa acá en Córdoba. Si vos tuvieras que definir nuestra comunicación local, ¿no? La comunicación cordobesa, regional, la potencia que tiene, ¿en dónde la centrarías? A ver, yo creo que cuando uno mira el desarrollo de la comunicación comunitaria en toda la Argentina, Córdoba siempre fue una provincia que aportó muchísimos proyectos, muchas novedades, muchas ideas y mucha creatividad. Cada vez que venimos a Córdoba o las compañeras y compañeros de Córdoba nos cuentan que aparece un proyecto nuevo, realmente es muy motivador eso también. Me parece que tienen muchos desafíos también, ¿no? Desde un lado más político. De la situación macro, trabajar desde esta región, trabajar con el vecino, trabajar con el de al lado, acercarse más. Pero es un desafío que igual tenemos todos, ¿no? Yo que soy de la provincia de Buenos Aires, es el mismo desafío también. Tenemos que tejer redes mucho más amplias de las que veníamos trabajando. Tenemos que aprender a escuchar un poco más e ir a buscar algunos sectores que piensan como nosotros, que quizás nos habíamos distanciado con el tiempo. Así que hay algunos desafíos importantes para pensar justamente este momento. De todos modos, me parece que hacer este tipo de encuentro a pocos días de una sesión presidencial, cerrando el año, es realmente muy bueno porque justamente es como que va contra la onda, ¿no? Es como mucha energía puesta para que esto suceda y me parece que eso es realmente algo para recomendar a las personas que por ahí están escuchando esto y no saben si sumarse a alguna experiencia entre mucha gente, cooperativa o solidaria, sea lo que sea, ¿no? De la comunicación, puede ser deportiva, cultural, lo que sea, yo les diría que se junten, porque siempre pensar entre muchos es mucho mejor que pensar uno solo. Y sí, tenemos que dimensionarlo ya a nivel macro. Hace poquito se presentó la personería jurídica de la Confederación, que has estado participando muchísimo en eso. ¿Cuáles son por ahí los peligros o la necesidad inminente de configurarse de esta manera como actor político? Bueno, la verdad que Argentina siempre tiene novedades políticas en sus herramientas de construcción también en el palo de la comunicación. Es uno de los países con más medios cooperativos y comunitarios que hay de América. Es un país con redes de medios muy grandes, de mucha cantidad. Y ahora es el país que tiene dos federaciones de comunicación cooperativa. Una es la Federación de la Red de Medios Digitales y la otra es la Federación de Radios Cooperativas que armamos de Farco, que ya tiene matrícula. Así que hay algo ahí que sucede, ¿no? En nuestro territorio. Algo especial de juntarse con el otro, organizarse, pensar en colectivo, que es muy poderoso. Y esta herramienta de la federación, que justamente tiene que ver con pensar el trabajo, más que nada, me parece que es una herramienta que nos va a servir mucho justamente para pensar cómo interactuar con distintos sectores en este momento tan complicado, con un gobierno que está a punto de asumir, que tiene una mirada de profundización del individualismo, de cortar los proyectos en común, básicamente de cortarse solo, ¿no? Sálvese quien pueda, meritocracia excesiva. Y bueno, el que no tiene las circunstancias más o menos resueltas o no ha tenido posibilidades de hacer un proceso de estudio, de algún oficio, que quede tirado a la deriva. Entonces ahí realmente es como la federación, me parece que van a discutir un poco esa mirada. Obviamente, con todos los desafíos de este tiempo, crisis económica. Entonces, bueno, hay muchas cosas para pensar ahí.